me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. Hola, hola, chicas, ¿cómo estamos? Bien, hola. Gracias. Hola. Hola. Bien festivas y ya queriéndonos sí. entonar. Estamos de fiesta, hoy es cumpleaños de Ale, por eso comenzamos con las mañanitas, que no se había dado cuenta Ale, pero eran las mañanitas. Sí, muchas felicidades, Ale, muchos días de estos. Ay, sí, gracias. No vamos a decir que cumplas muchos más. No vamos a decir al aire cuántos cumple, se van a quedar con la con duda. La duda. Pero Ale es hermosa cumpleañera del día de hoy, 13 de septiembre, es toda una niña héroe. Héroe. Definitivamente. Oye, que el día de hoy vamos a estar como en esos casos de... ¿qué? Mujer, casos de la vida real. Ah, sí. Donde traemos unas verdades a medias de esto de los niños héroes. Sí. Sí, además, como diría nuestro excelentísimo jefe del gobierno federal, tenemos otros datos. Sí. Pero ándale. Por lo pronto les recordamos que el día de hoy, que es lunes, sí, que es 13 de septiembre, Día de Niños Héroes y del cumple de Ale, se aceptan regalos y felicitaciones, sí. Así que ahí están le gustan los chocolates y los regalos caros, así y que... los muchachos guapos y rockeros, por si hay alguno. Por ahí. No, la verdad es que esta semana estamos súper contentos porque aparte de lo obvio y de que estamos felices de que Ale ya haya cumplido otro añito más, fíjate que también es una semana muy importante para los mexicanos. Sí. Tanto por las cuestiones de identidad como por el puritito paro de que tenemos que nos encantan las fiestas. Entonces, sí, tenemos el pretexto mayor del año para celebrar esta semana. Entonces, empezamos con celebraciones. Ay, gracias. Empezamos. Que no te oías, Itlali. Sí. Ah, bueno. Pequeño detalle que todavía no sé agarrar el micrófono, ¿cómo ves? Empezamos lunes con celebraciones, a mitad de semana celebraciones y también el domingo terminamos con celebraciones, luego les pasamos el chisme. Ah, sí. Sí. ¿De quién y cuántos sí. para que se le quite? Pero por lo pronto sí, estamos muy contentos y esperamos que también se los podamos transmitir. Sí. Y pues bueno, vamos empezando. Vamos empezando. Programa sí. número 48. ¡Qué rápido! Ya casi llegamos al 50. Sí. ¿Qué vamos a hacer en el 50, chicas? ¿Algo? ¿Ay, a brincar de gusto? Sí, algo. No vamos a venir de puro gusto. Ay, es cierto. Pues no. De hecho, el 50 va a coincidir con el cumpleaños del maestro. Exactamente, es lo que te iba a decir. Sí. ¿Será por el 50? Algo quiere decir ahí el mundo. Vamos a hacer festejo doble, ¿cómo no? Sí, por cierto, porque él la verdad es que es el mejor Uber en moto que hay en todo el universo. Sí. Llegamos porque llegamos, Marianita y yo, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Sí. Así que, pues padrísimo, entonces ya nos pondremos de acuerdo a ver qué vamos a hacer en el programa 50. Podemos hacer un brindis, sí. Al cabo no nos ven. Sí, algo sencillito, ya que lleguemos sí. como a los 150, entonces podremos hacer lo que hace Ira de andar invitando sopa de tortilla. Vamos a ir haciendo la alcancía de una sí. vez, ¿no? Saludos al buen Irat, si nos está escuchando. Saluditos. Claro que sí, nada más que, híjole, él es así como que bien generoso. ¿Nos dijiste codas? Sí. Okay. No, que hay que llegar como a 150, sí. esas ya son ligas mayores. Y sí, vaya que sí. También yo quiero mandar saludos al resto del equipo que hacemos programas en Radio Cartón. Somos muchos, ya no estoy tan actualizada yo, pero le voy a pedir al chat que me mande todos los nombres de todos los que estamos participando, para irles mandando saludos de programa en programa. Sí. Nosotros también es muy justo que todos hagamos publicidad al resto de programas que hay en esta radio. Claro que sí. Porque somos muy diversos, así como nosotras de repente seremos, ¿qué seremos, Marianita? Como muy lindas, hermosas. También, pero aparte. Que de repente somos así como más... Somos versátiles y nos sí. enfocamos mucho a veces en temas que son más bien como del interés femenino. Más femeninas, ser. Sí. Exacto. Pero de todo tenemos. Aquí tenemos música. Música ranchera, con el buen Guillermo. Sí. Está Irat, donde pone muchísima música en inglés. Uh-huh. Muy buenas canciones que pone él en su programa. Y muy buenos textos literarios también. Sí. Tenemos los también... Los chicos de los viernes. Sí, historia y más. Que sí, le mandamos un saludo muy, muy especial a Marcela, Saluditos. A Don Enrique y a Juan Pablo. Creo que es Juan Pablo, a ver si no le cambié el nombre. que los tres son también muy lindos, entonces un saludo muy especial. Y que yo quiero pensar que este viernes se van a lucir con el tema. Yo también quiero pensar. Sí. Yo también creo que la historia les va a dar para mucho y más. Que de cualquier manera sí. en ese programa siempre se pone padre la discusión. Sí, ¿eh? La verdad que sí. Pues saludos a todos, ya nos pasará el buen Chaque esa lista y les iremos mandando saluditos a cada uno, y si alguno no lo conocemos, pues ya tendremos el gusto. Sí, claro, yo creo que sí. Por lo pronto, pues un saludo y un agradecimiento a todos ustedes que nos están prestando sus oídos el día de hoy. También un saludo al señor Sergio Fong, que nos tiene aquí trabajando. ¿Sí? Provechito a los que ya se fueron a comer o están comiendo. ¡Qué triste! ¡Ah, sí! Pero no va a alcanzar postre para que se le quite. Y saludos, por supuesto, a Chac aquí en Controles sí. y a Ixba, nuestro barista estrella. Que hoy no nos ha traído agüita, pero bueno, ya llegará. Ahí está. Es lunes, está sí. volviendo loco y como todo mundo en lunes. Sí. Oigan, pues el tema de hoy, ¡viva México! Canijos. Ah, no. Canijos. Antes sí no dijo la otra palabra, ¿verdad? No. Bueno, aquí no nos censuran, pero de todas maneras, no vaya a ser que vaya a haber algún bebecillo por ahí. Sí. Escuchando mejor. Sí, ya saben que luego se me sale el francés a mí. Sí. Oye, a veces. Pues, ¡viva México! ¿Por qué, Marianita? ¿Qué tenemos de festejos esta semana? Esta semana tenemos lo de los niños héroes y es el fin de semana, no recuerdo si sábado o domingo. No, es el jueves, el 16 de septiembre, sí. ¿verdad? Sí. Yo también ya no sé ni qué día estuvo, pero esta semana tenemos las dos celebraciones. Sí, de hecho, sí. En realidad el feriado y el importante, podríamos decir, es el jueves, ¿no? Jueves, sí. Pero como sí. ya bien decíamos, a los mexicanos nos encanta la fiesta y tenemos sí. así como que cualquier pretexto es bueno. Que si celebramos a los niños héroes, pues sí. vamos a la glorieta y nos ponemos ebrios en su honor, ¿no? En su honor, ¿verdad? Oigan, por cierto, aparte del cumpleaños de Ale, hoy también es cumpleaños de dos partes de la familia. Le vamos a mandar saludos al buen tío Chino. Gracias. Hoy es su cumpleaños. Y a la tía Ángeles hasta la Ciudad de México, porque también hoy es su cumpleaños. Así que felicidades. Muchos festejados el día de hoy. Sí. Salud por ellos. Salud. De hecho, sí, es pura agua, no es mezcal. Sí. No, no, la verdad es que esta semana sí, yo también conozco varios cumpleañeros, y uh-huh. pues qué padre, ¿no? Que bueno, malo por ellos porque se junta con las fiestas patrias. Sí. Ah, sí. Pero lo padre es que es un pretexto que tenemos los mexicanos, uno, para revisar nuestra identidad sí. nacional, y dos, es un pretexto para juntarnos, para hacer las famosas verbenas populares, los alimentos tan ricos de los que vamos a hablar sí. más adelante, y también recordar esas características que ante el mundo nos hacen mexicanos o nos representan sí. como mexicanos. Y ¿no? que por cierto los extranjeros les encanta, ¿no? Dicen, híjole, voy sí. a México y es toda una fiesta. Ven los el colores, picado, el papel picado y se emocionan sí. y dicen, wow, los colores tan brillantes que tiene todo esto. Entonces, que es ellos una nos festividad. Imaginan así como que todavía con el sombrero sí. de charro y el vestido así todo mexicano uh-huh. y eso, ¿verdad? La sí. Pero bueno, ya después se dan cuenta que no tenemos ya esa forma de vestir, uh-huh. pero sí esa forma de celebrar, ah, ¿no? Sí. Ah, claro, no faltan los reiletes, las matracas, uh-huh. sí. los fuegos artificiales, sí, fuegos sí, artificiales, sí, nuestros castillitos y figuras que nos sí. encantan. Uh-huh. Oigan, pues vamos a ir a la primera canción del día ya para uh-huh. comenzar, porque tenemos poquito de todo. Sí, hoy decía Citlali sí. que es de chile, mole y pozole. Claro. Sí. Y pozole, yo les traigo un dato del pozole ahí, muy sí. rico, para completar eso sí. de la comida que va a mencionar Ale. Nuestra primera canción del día, pues va con un charro, uh-huh. el charro mexicano, no, algo así creo que el le llamaban, cantor, ¿no? El charro cantor, así es. Es el señor Jorge Negrete, y pues la canción se llama México lindo y querido. De la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido, que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entierren en la sierra al pie de los magueñales, y que me cumpla esta tierra que es cuna de hombres camales. Voz de la guitarra mía al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Estoy dormido. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Olifaciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Olifaciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla, y bueno, hoy es 13 de septiembre y que se festeja a los niños héroes, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? Bueno, esto se dice que ocurrió en el año de 1847, la batalla de Chapultepec, y obviamente fue el sacrificio de los niños héroes, ¿no? Así no lo han puesto en la historia. Así, yo, fíjense. En la historia oficial dice, ajá, en los libros de la SEP. Exactamente, la SEP. Yo estaba, a eso iba, me llamó muchísimo la atención y me dio mucha risa que así dice, ¿no? En los libros de la SEP, y yo, ah. Ah, o sea que hay otra historia. Exacto. Sí, pero esas se las vamos a decir ahorita. Bueno, se dice que estos hechos simbolizan la resistencia, obviamente, de los mexicanos ante la invasión del ejército estadounidense. Bueno, todo esto ocurrió el 13 de septiembre de 1847, como se los mencionaba, y se le conoce como la gesta heroica de los niños héroes, en referencia a la defensa que 6 cadetes del colegio militar hicieron, y porque, bueno, ellos se negaron, obviamente, a salir de ahí y de que invadieran todo eso, entonces defendieron, ¿no? Yo recuerdo que en los libros de texto venía la foto de uno de los cadetes ahí con la bandera, ¿no? Sí. El famoso, no sé si lo recuerdan. Sí, por eso están los memes así. Yo soy tan aventado, sí, como Juan Escutano. Ándale. Qué malos. Pues sí, humor negro. Un poquito, nada más, ¿no? Entonces, bueno, dice que la batalla de Chapultepec, obviamente, fue en el castillo y ahí estaba el colegio militar y todo eso. Pero tenemos por ahí otros datos de que no fue así. Bueno, para empezar, mira, de acuerdo con lo que estuvimos leyendo, aquí nos platica que, ok, se enfocaron en estos 6 niños héroes como para darle visibilidad al hecho, ¿no? Pero aquí nos comenta que, bueno, fueron más de 200 personas, sí, no solamente ellos. Eso sí, la mayoría muy jóvenes, entre 13 y 20 años probablemente. Entonces, tenían que ponernos como rostros y caras para poder conmemorar la ocasión y tenerlos presentes. Pero en realidad fue mucha más gente. Y en efecto, pues estos chicos, a pesar de estar tan jóvenes, pues se pusieron a defender el castillo, ¿no? Aquí dice que el general insurgente Nicolás Bravo defendió el castillo de Chapultepec de un ataque norteamericano, sí, y dice que los jóvenes entre 13 y 20 años que dieron la vida por defender el colegio militar, pues bueno, los que más recordamos son Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca. Pero como dijimos, son como 200 más, pero imagínate, sí, si en cada arenga hicieran los 200 nombres. No acabamos el libro. Oye, pero ahí te va, yo les tengo ahí un dato. Supuestamente dicen que cuando el general, ¿verdad?, da la orden de, no, vienen los estadounidenses, vámonos todos, porque aquí tengo puro chiquillero, que hubo uno, que fue de estos niños héroes, que él le dijo, ah, no, nos quedamos a defender. Pero que él así como, no, pero es que vienen muchos allá y nosotros no somos tantos. No, pues nos vamos a quedar, porque yo no voy a permitir que vengan los estadounidenses a llevarse o a hacer algo con mi bandera, ¿no? Entonces, sí, bueno, número uno, lo están haciendo quedar como un cobarde, sí, porque un chiquito fue el que le dijo que no corriera, que se quedaran ahí, ¿no? Entonces, bueno, o cobardía o mucha precaución. Dejémosla en precaución. No, es que mira, de hecho, por los datos que nos dice aquí, también hay que entender también el contexto. O sea, no hacía mucho que habían terminado con la Guerra de Independencia, sí, sí, y luego continuaron con las incomodidades, sí, entre conservadores y liberales, y todavía andaba así como que muy, muy revuelto el país. Entonces, como que la gente mayor, por decirlo así, lo mismo que pasa ahorita, la gente mayor dice, no, espérate, yo quiero paz, ¿no? Sí. Ajá, y los chamaquitos vienen trones así. Todavía como, están prendidos. Sí. ¿No? Sí. Como todavía no saben ni a qué van. Es así como de, pues, con... No saben que pueden ir más, no regresar, ¿no? Aunque, por otro lado, pues también esto nos refleja un poquito esta imagen de los mexicanos en las películas del cine de oro, ¿no? Sí. Somos, como dice la banda El Recodo, no me sé rajar. La verdad es que sí, pero se han manejado tantas cosas, sí, porque yo leí otra parte donde decían que nada, tenían que haber acomodado toda esta parte de la historia porque, claro, habían descubierto que ellos estaban de fiesta ahí adentro, sí, en el castillo y que andaban medios jarras. Sí. Entonces, que por eso, que de hecho quien se... aventó de la con la bandera enrollada. No es cierto, es que andaban de fiesta, es un accidente, y se él cae. Topa con la bandera, se cae, y dijeron, no, tenemos que hacer que esto salga a la luz, pero de una forma real y valiente, ¿no? Sí. Entonces, dirían por ahí, andaban de fiesta, se pusieron mala copa, y entonces, ¿cómo arreglamos el ¿cómo le sí. Lo que pasa es que, fue ¿qué presidente fue el que llegó? Pues mira, por las fechas debió estar Benito Juárez, pero no sé si ya en regencia o a punto de... No, me parece que fue antes. Ahorita investigamos. Creo que sí debió ser antes, porque mira, aquí nos dice que la primer persona que homenajeó a los niños héroes fue Benito Juárez, entonces tuvo que ser antes. Fue un presidente, el maestro seguramente sabe, ahorita le vamos a preguntar. A ver, San Google. Anda por ahí. Pero lo que pasa es que cuando él recibe al país, pues hay todo un caos parte de que nos ganaban, no nos ganaban, luchábamos, no ganábamos, y estaba todo vuelto loco, entonces él dice, ya sé, los niños héroes. Niños. Que no eran tan niños, porque solamente había uno de 12 y tú mencionaste que ya los demás entre 13 eran y 20 años. Sí. 20. Entonces se vuelve una forma de solucionar esta mala imagen que tenía México entonces, ¿no? Agregando un poquito a lo que menciona Meche, es verdad, sí, yo también había escuchado esa historia, pero le tengo que agregar una cosa más, que de hecho estaban castigados precisamente porque estaban tomando, entonces se quedaron ahí y fue cuando pasó todo lo que ya explicó Meche. Bueno, y como dicen que la historia la escriben los vencedores y los que hacen los libros de la SEP, por supuesto. Por supuesto. Entonces, pues ya sabemos nosotros que existe una historia oficial y la otra historia que a veces no nos cuentan, ¿no? Ajá. Como quiera que sea, de alguna manera, como cuestión histórica, es padre tener un referente y es padre de pensar en que la sangre mexicana también es heroica, ¿no? Sí. Pero ir al castillo de Chapultepec también sí, es... ¡Ay, de aquí se aventó! ¡Ay! O sea, sí. También eso es bonito, tomarte la foto y decir, ¡ay, estuve ahí donde lucharon por el país! ¿No? Ajá. Sí. Que conste, no nos estamos burlando, pero sí cuestión de decir, ¿sabes qué? Pues es padre que nos hagan recordar esto y tener esto en la memoria, pero también es cierto que no todo lo que nos dicen en los libros es exactamente como fue. Yo sabes, a lo que iría con todo esto es que los humanos tenemos tanto miedo a equivocarnos y a que los demás vean que nos equivocamos, que buscamos una manera, ya sea pequeña o grande, de acomodar todo esto para no quedar mal ante los demás, sino que quedar de una forma, en este caso, heroica, valiente, que yo me imagino que los que estaban ahí, pues se rieron, ¿no? Todos los que llegaron después se rieron de decir, o sea, nosotros sabemos la verdad, ¿no? Quizá hasta tuvieron que pagar, no sabemos cómo lo manejaron con los 200 más que estaban aparte de estos niños, ¿no? Entonces, pues nos equivocamos, les tocó pelear, quizá hicieron cosas buenas, quizá no tanto, pero ahí les tocó estar, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues si fueron héroes y les tocó de repente salirle ahí a enfrentar, pues. Y también como ahora, ¿no? Transportándonos a otro campo, en el fútbol, por ejemplo, los mexicanos, los ratoncitos verdes, a todo mundo le da orgullo decir, es el país que me representa, ¿no? Uh-huh. Y de repente cuando juegas con equipos que no conoce casi nadie, pues así como X, pero cuando juegas contra un Brasil, contra una Alemania y les ganas, orgullo nacional, ¿verdad? De decir, estuve con las potencias y les gané, ¿no? Sí. Y aquí era también algo parecido. Aparte del clima interno que tenía México tan revuelto, el ejército que viene a invadir es Estados Unidos. Y entonces, en esa época, dadas las condiciones de un país y de otro, Estados Unidos era un ejército poderoso. Sí, entonces, infundirle esa sensación de victoria y de ganar, ¿no? De valor a los mexicanos frente a un ejército poderoso, pues oye, también era como una especie de propaganda en ese entonces que no había redes sociales. Sí. Era como una forma de decir México sí puede, ¿no? Claro que sí. Y eso pues ayudaba un poquito a lo mejor a esto de la identidad que todavía no teníamos bien formada, pero que como mexicanos yo creo que queríamos tener todos como país, ¿no? Pues sí. Pero bueno, es divertido. Está aclarando eso que dijeron hace rato. O sea, no nos estamos burlando, pero es chistoso cómo de repente se filtran estas pequeñas datos chistosos, ¿no? Donde dices, ¡ay, bueno! O sea, ahorita que dice Ale, y estaban castigados, ¿no? Bueno, o sea, aparte de todo, ¿no?

3840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesoría Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Ya regresamos a Operación Bla Bla y antes de seguir con el tema tengo un saludo súper rápido para Clau Llerena, que nos dijo que nos iba a estar escuchando y estar pendiente del programa. Saludos, saluditos. Gracias. Hasta Brasil. Hasta Brasil. Y esto nos lleva a la parte de qué es lo que nos define a nosotros como mexicanos o qué es nuestra identidad cultural. ¿Cómo llevamos a México en la piel, como diría Luis Miguel? Exactamente. En muchos lugares dice que un adjetivo súper asociado y arraigado de los mexicanos es que somos fiesteros. No, hombre. No, qué va. No, ¿cómo van a creer? ¿Por qué? Porque tenemos mil celebraciones sociales, religiosas, a veces la misma celebración en los diferentes estados de la República se celebra completamente diferente. Uh-huh. Y a veces los ves y ni siquiera piensas que es lo mismo, ¿no? Ándale. Uh-huh. Y otro. Y también la parte de que tenemos unas de esas celebraciones ya fueron nombradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que creo que uno de ellos es el Día de Muertos, el mariachi, los voladores, las posadas, los voladores de Papantla, Semana Santa. Son muchos, muchos, muchos eventos y celebraciones que para nosotros son importantes y que esto nos hace como que el mundo voltee a vernos, ¿no? Sí, porque son únicos. De las más significativas es justamente el 16 de septiembre y el Día de Muertos, porque como lo comentaba Ale, como que llama mucho la atención el color, el folclore, el ruido que provoca el evento. Sí, es cierto. Oye, y que luego se nota. Mira, a mí me tocó la experiencia de ser mexicana en el extranjero, y de estar en un lugar, pues, del otro lado del charco, apartado de acá, y es curiosísimo cómo luego se dan cuenta que son mexicanos, que somos. Porque en verdad, argüenderitos que somos. Y mira, ahora creo, ya no me ha tocado ver mucho, pero creo que todavía en épocas de Juan Pablo II, en estas ocasiones en que hacía algún evento en el Vaticano que se transmitía desde la Plaza de San Pedro, ¿cómo sabías que había mexicanos? ¡Híjole! Andaban con trompetas, maracas. Haciendo ruido. Sí, con la banderota, o sea, y sombreros algunos. Entonces, luego sabías que ese grupo era mexicano. Nos gusta llamar la atención. Creo que sí. Tenemos necesidad de atención y cariño. No, y aparte, otra cuestión, por ejemplo, es... espero no equivocarme con el título, pero creo que sí es considerado como nuestro segundo himno nacional el hecho de que en otras partes en el extranjero a lo mejor no conocen nuestro himno, pero empiezas a tocarles o a cantarles Cielito Lindo y luego saben que es mexicano. México, así es cierto. Oye, fíjate que ahorita que mencionas todo eso de las celebraciones, ya hablándolo en un tema serio, hace muchos años aquí empezaron a llegar los cubanos. ¡Ay! Y... ellos mencionaban que México, por tener tantos días de descanso, de repente se volvía un país que no avanzaba como debería. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ya si tú lo analizas seriamente, es cierto, porque estamos pensando en qué día vamos a descansar. Ay, es que viene el... pero nos lo van a dar. Sí. Ah, pero me lo tienen que pagar porque es feriado, ¿no? O sea, peleas el tener un pago sin trabajarlo. Entonces, es cierto, hay países donde no tienen tantos días de festejo y pues avanzan más rápido que nosotros. Entonces, bueno, nos caracteriza, como dice Mariana, lo llevamos en la piel, así somos. Pero bueno, de repente deberíamos de buscar, por ejemplo, el festejar el Día del Trabajo trabajando. Pero, ay, no, ¿verdad? Ay, mañana es el trabajo y no voy a marchar y... dormido todo el día, ¿no? Pero y eso se paga triple, ¿eh? Sí. No, vale. Pero aquí somos tan festivos que hasta Día del Taco tenemos, sí, ¿no? Sí, todo. Sí, todo se festeja. ¿Cuándo es el Día del Locutor, para saber? El día de mañana. ¿Ah, sí? Sí. 14 de septiembre es Día del Locutor, justamente. Nos pueden saludar, chicos, y nos pueden felicitar, ¿eh? Muchas gracias. De hecho, el día 14, aparte de los cumpleaños que conozco, es el día oficial de la celebración del locutor y también es el Día del Charro. O sea, qué oburlán. Sí, ambos dos se celebran el día de mañana. Bueno, ¿qué más, Marianita? Pues aparte de todo, y haciendo un paréntesis, nos dice Clau que está muy emocionada de estar escuchando música e historias sobre México, pues ella que está lejitos de México. Sí. Ah, gracias Clau por estar escuchando. Sí, y otra de las cosas que nos caracteriza a nosotros como mexicanos es la cultura que tenemos de hospitalidad y generosidad hacia las demás personas, Andale. Ya sea los mismos mexicanos o todos los que vienen de visita o incluso llegan para quedarse. Sí. Además de, pues, obviamente, como ya lo mencionamos, la música, tantos colores, tantos paisajes tan variados que tenemos. Un ejemplo, Baja California Sur. O sea, por un lado ves a la derecha y ves el desierto, sí. Del otro lado ves la playa hermosa. Y así como ahí hay muchos lugares en México que son con paisajes hermosos y súper diversos. Sí. Sí. Y que hace que todos los extranjeros quieran venir. Sí. ¿No? Porque sí. Aparte de todo, o sea, es el espectáculo visual, pero seguro hay una fiesta de algo. Ah, sí. ¿No? Ajá, sí. Y ellos andan buscando, por ejemplo, una cosa que yo creo que nos caracteriza, llevamos todos en la piel y algunos dentro, es el tequila. Ah, sí. ¿No? O sea, sí, sí, sí. Creo que en el universo completo se liga tequila con México. Sí. Y también otra de las cosas que a los extranjeros les gustan de los mexicanos, alguna vez lo llegué a escuchar. Son las mexicanas. Que, aparte, es el hecho de que dicen que a pesar de que a veces, obviamente, que cada uno de nosotros tiene una historia diferente, dice, los mexicanos a veces tienen problemas, pero en lugar de estar sufriendo por ello, a todo le sacan como la vuelta y se ponen felices, o sea, no se derrumban y siguen luchando y son muy luchistas y eso pues, les gusta mucho. Oye, simplemente con esto que menciona Marianita, o sea, el Día de Muertos. Sí. Sí. O sea, es a lo mejor algo que te duele en el alma, pero lo festejas con colores, con cantos, con música. Con comida. Con comida. O sea, tenemos rituales donde yéndonos, si nos regresamos un poquito a esto de los niños héroes, ya no sabemos qué tan reales son o de dónde realmente nacieron, pero aquí los tenemos y es parte de lo que nos da esa identidad. Sí, claro, ¿no? Que sí. Sí, además de que... otra cosa que nos caracteriza, como decía Mariana, es la hospitalidad, ¿no? Y hay un dicho que hasta lo hicieron comercial de un refresco. Mi casa es tu casa. Sí. y con muchos extranjeros, que me consta, con muchos extranjeros pasa que los tenemos aquí de intercambio, los invitamos a las fiestas. Donde cabe uno, caben dos. Donde come uno, comen dos. O sea... Más agua a los frijoles. Sí. Ándale, exactamente. Sí, es cierto. Somos bastante... Sí, creo que esto justamente hace una referencia a una frase de la famosísima Chavela Vargas. Ah, sí. Que dice, los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. Sí, exactamente. Cierto. Así cierto, que yo creo que puedes estar aquí, puedes estar en otro lugar. Y de todas maneras, siempre va a haber algo que te va a identificar como mexicano. Sí. Sí, de hecho decía que lo más importante para ser mexicano o para celebrarlo era sentirte mexicano. Sí, claro. Y como todos sabemos, pues Chabela no nació aquí, pero Chabela se sentía mexicana, agradecida con esta tierra y ella decía, bueno, si yo nací en Puerto Rico, ¿qué más les da? ¿No? El mexicano nace donde quiere porque ser mexicano, obviamente, si naciste en México eres mexicano, pero hay mucha gente, migrantes en Estados Unidos, hay gente en otras partes del mundo, son mexicanos y celebran su mexicanidad. Sí. Y ¿sabes qué? Lo más bonito de esto es nunca sentirte avergonzado de la nacionalidad que tengas, porque a mí, por ejemplo, hablando con Estados Unidos, me ha tocado conocer gente que son mexicanas, que decimos coloquialmente, tiene el nopal aquí pegado en la frente, y no te hablan en español. No, puro inglés. Y saben que eres mexicano y no entender, o sea, por favor, jamás, yo creo que es muy importante que como mexicano jamás pierdas esa esencia, que nunca te avergüences de hablar en español y de decir de dónde vienes, eso es elemental, ¿no? De las raíces que uno lleva. Claro. Oigan, pues yo les quiero poner otra cancioncita que ya decía Citlali, es como nuestro segundo himno. Sí. En el fútbol, en las celebraciones que hay en el extranjero, esta canción siempre sale, siempre. Y se la sabe todo mundo, aunque no sea de aquí. Sí, aunque sea el coro, ¿no? Pero sí te lo sabes. Entonces, vamos a escuchar al mariachi Nuevo Jalisco con una canción que se llama Cielito Lindo. Y les tengo un dato. En el 2014, aquí en Guadalajara, se rompió un récord de 1,967 personas cantando esta canción. Esto fue acá en el centro de la ciudad. Estaban un poquito preocupados porque ya era casi la hora en la que iban a comenzar y había muchísimas cientos de sillas vacías y decían, chin, no lo vamos a lograr. Y pues ándale que todos llegaron. Y desde el 2014 tenemos ese récord. Así que, excelente. Oye, es que como bien, buen mexicano, llegaron tarde. Eso es parte de nuestra esencia. Sí. Llegaron al último. Y que siempre le andas echando la culpa a alguien más porque llegaste tarde. Claro. Bien dicho, Marianita. Vamos a cantar. Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a Naiden, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Si lo que buscas es lo natural, entonces buscas Jabones Axil, porque la limpieza de tu cuerpo nunca fue tan natural. Pedidos al 3322 3575 49. Jabones Axil. Así. Ya regresamos a operación y antes que nada tenemos réplica de nuestro público. Justamente de Clau Llerena, que es una mexicana que se encuentra en Brasil, y ella dice que hace poco, el 9 de septiembre, fue la independencia de Brasil. Entonces, dice que allá no es una, pues, un motivo de celebración, porque simplemente fue como un trato que hizo el gobierno en el que se pasó una deuda que tenía Portugal, se le pasó a Brasil. Entonces, es algo que digas tú, ay, que hay que festejar, ¿no? Entonces, ella les estaba platicando a sus alumnos cómo era que en México se celebraba el Día de la Independencia, las fiestas que se hacían, lo que se comía y demás, y de que quedaron todos fascinados de lo que ella pues les claro. Porque pues allá dice que incluso mucha gente ni siquiera, o sea, brasileños, ni siquiera saben que ese día es el Día de la Independencia de Brasil. Pasa como de noche, ¿no? Sí, pasa. Así como el Día de la Constitución aquí. Ah, sí, también. No, no te creas. Así. De hecho, te iba a decir, fíjate que aquí en México pues tampoco está tan, tan diferente la cuestión, oye. Aquí ya van como 500 y tantos años y seguimos quejándonos de que nos vinieron a colonizar y le estamos pidiendo al rey de España que nos perdone, que nos pida perdón. Que nos perdone. Y todas esas cosas, digo, también en México digamos que está media turbia la onda, ¿no? Pero la diferencia es que, como ya dijimos, en México queremos festejar. Entonces, aunque los 360 días del año nos estemos quejando de la forma en cómo nos colonizaron y lo que quieras, el 15 y 16 sin falta festejamos. Sí, claro. Se te olvida. Claro. Oigan, y también tenemos saludos del buen Paquito y del señor Sergio Fong. Nos mandan saludos. Paquito Romero y Sergio Fong, saludos. Sí, muchas gracias. La marcha de Zacatecas se las debemos. la vamos a entonar. A ver, Ale, y entonces, ¿qué nos queda? Ya tenemos un poquito de la historia, ya tenemos esto de la parte de la piel y la parte del estómago. ¿Qué dice respecto a lo mexicano? Bueno, algunos platillos que igual y como que dices, bueno, con esto me identifico como mexicano, y son los que yo creo que en estas fechas son los que más se antojan, ¿no? Igual y se te antoja en otro tiempo, pero dices, no, en septiembre, en esas fechas yo quiero cenar o comer ese pozole, ¿no? Sí. El pozolito, los chiles en ahogada, por ahí tostadas, unas tostaditas preparadas. Las de pata. Vasos. Como tamales, mole y sopes, ¿cómo no? Ay, qué rico. Ay, yo no sabía que los sopes también eran como parte de este menú mexicano. Fíjate, yo estuve platicando, muchos saludos a toda mi familia que vive en la Ciudad de México. Yo les preguntaba hoy por la mañana que si seguía siendo una tradición para ellos juntarse. Uh-huh. Y dicen que sí, efectivamente, el COVID les vino a cambiar un poquito. Uh-huh. Ya no se reúne así como todas las partes de la familia, pero que sí sigue siendo una cena muy tradicional como la navideña. Ándale. Entonces, y él pregunta, ¿por qué? ¿Ustedes no festejan? Sí, no, acá no se festeja eso. Ah, yo creía que se celebraba en todo México. Uh-huh. No, nosotros no lo celebramos como tal, sí festejamos, uh-huh. Quizá vamos a alguna, a la glorieta, al uh-huh. centro X, donde nos permiten, gritamos ¡Viva México! Después de que el presidente gobernador nos uh-huh. dan la señal, pero no hacemos esta fiesta como tal, ¿no? Pero qué bueno que ellos la sigan conservando, ¿no? Bueno, de todas maneras, aunque no lo hagamos como, bueno, a diferencia de la navideña, que sí en cada casa se hace de cajón, a lo mejor las fiestas patrias no las celebramos tanto así, pero las noches mexicanas, quien sea que las celebre, generalmente sí tienen estos elementos, ¿no? Tanto los papeles de colores, como las matracas, los fuegos artificiales, y luego que te la dicen, cena. Ve vestido de mexicano, madre, a mí. De Adelita, una cosa así. Ajá, ¿no? Y que con los moños y de China poblada. Y de poblana, ¿no? Sí. O por ejemplo, digo, la comida tal y como decía Ale, lo que vemos en una cenaduría, ¿no? Flautillas, sopes, tostadas, pozole, con su tradicional agüita de horchata, agüita Jamaica. De Jamaica, porque acuérdense que los tres colores importantes, primordiales, tienen que estar en la comida. O es la horchata blanca, o es el agua de Jamaica roja, o bueno, agua de alfalfa, supongo. Bueno, es para no tener tanto remordimiento de conciencia. Ándale. Oigan, pues yo sí quiero agregarles esa parte del pozole. Muchísimos saludos a Maru, porque ella fue la que nos mandó esta recomendación del pozole. Por cierto, ayer comimos pozole. Sí, y hago una aclaración. Yo sé que el pozole es un platillo que está hecho a base de granos de maíz, carne, agua y chile. Sus respectivos ajos y hierbas de olor y todo eso. Pero en el caso de los que somos veganos o vegetarianos, sí hay esta opción de comer un pozole que no tiene carne. Uh-huh. Y la verdad es que se disfruta igual, ¿sí o no, Marianita? Sí, la verdad es que creo que lo más rico del pozole son los granos. Sí, entonces. Sí. Además, ya lo decían los nutriólogos, es un plato de ensalada, hombre. ¡Ay, claro! Sí. Cebolla, lechuga. Rabanito. Voy. Dice, no hay fiesta mexicana sin un buen pozole acompañado de tostadas, lechuga, rábanos, orégano, limón, cebolla picada, salsa de jitomate, chile rojo picante, y muchos dirán, ¿y una coca? Otros dirán, una chela, y otros dirán, agüita fresca, ¿no? Sí. Soy de los de agüita fresca. Agua fresca. su nombre proviene del náhuatl pozoli, que significa espuma. Esto es porque se prepara con granos de maíz especial llamados cacahuacintle. que es una variedad de maíz originaria de aquí de México. Es una mazorca grande y el grano más blanco de lo que normalmente de estos que compramos para comernos cocidos o asados. Es redondo y tierno. Es como lo más común, las características más comunes de este maíz. Al llegar a estar bien cocidos, se abren como una flor y es lo que dicen que le da esta apariencia como de espuma. Sí. Yo la verdad es que nunca lo había visto así como espuma, pero bueno, ya a partir de hoy lo veré. Hay, ya mencionaba Citlali, que depende de la región es lo que le aumenta, ¿no? Sí. Por ejemplo, en Guerrero le ponen tomate verde. Habrá que probarlo. En Michoacán le ponen chicharrón. Te sirven tu plato de pozole y en la parte de arriba tiene unos trozos de chicharrón, pero de chicharrón de este seco. De lo que es que como la piel del cerdo, ¿no? Sí, la piel. Ajá, de ese sí, le ponen. Y luego en Colima, este yo la verdad es que no sé si se me antojaría probarlo o no, pero lleva queso blanco encima. ¿Ah? Qué raro. No sé si sea como el postre este de Semana Santa. La capirotada. Como la capirotada que de repente lleva queso salado. Ajá. Quizá la combinación y al final dices, oh, qué rico, ¿no? Me puede ser. Puede ser. Y aquí en Jalisco, pues le ponemos carne de cerdo, que es lo más común. Y le ponemos al caldo chile ancho para darle ese color. ¿Qué decíamos? Hay blanco y hay rojo, ¿no? Ya cuestión de lo que tú prefieras. Y yo decía que cuando nada más hay blanco, el maestro lo que hace es que va y pide salsa de las tostadas, le pone salsa de jitomate, lo chilito y ya le quedó su pozole rojo, ¿no? En las zonas costeras también suelen hacerlo de camarón o de sardina. Sí. Yo el de sardina nunca lo he comido, el de camarón es buenísimo, y el de sardina no lo imagino porque el sabor de la sardina es muy fuerte, entonces muy fuerte. No sé si realmente... Sería como mezclar el caldo michi con pozole. Sí. Qué bueno, en el norte, el que hace tu tía Elisa, Marianita... Ay, sí, es como menudo pozole. Ajá, o sea... Sí. No, ella le dice de una forma en específico, pero no recuerdo, pero es tal cual, menudo con granos. Ajá, sí. Y son mezclas que saben muy buenas, o sea, pero ya depende de cada región. Que no se las imagina uno, pero igual es porque estás acostumbrado al que hacen en tu lugar, ¿no? Ándale. Pero bueno, regresamos cuando fuimos colonizados, cuando llegan los frailes acá con nosotros a la Nueva España. Ellos documentan que la carne que acompañaba a estos granos, a este platillo del pozole, era carne de humano. Sí. Ah, qué sabroso. ¿Qué hubo? ¿Qué? Sí. ¿Qué? O sea, que de hecho... ¿Con grasa o sin grasa? No, yo creo que con mucha grasa. Ahí te va. Parte. Es muy interesante, o sea, pero de hecho ellos dicen que cuando se dan cuenta que pues los mexicanos hacíamos eso, que... ¡Oh! Ponen el grito en el cielo, ¿no? Sacrílegos. Sí. Exacto, ellos que venían de una forma como tan religiosa y de repente se encuentran eso, pues, ¡ay, oh, Dios! Sacrílegos y caníbales. Caníbales. Exacto, las dos. Fray Bernardino de Sahagún, él escribió que fue testigo de esta práctica antropofágica, que se hacía como base de rituales. O sea, aquí teníamos otras costumbres, obviamente. No lo hacíamos matar por matar, era parte de alabar a nuestros dioses, ¿no? Quienes se utilizaban para hacer este platillo eran cautivos o personas que se querían sacrificar, que ellos decían, yo me ofrezco, o que los gobernantes de entonces los elegían y decían, tú. Tú eres el elegido y la para gente... Exacto. Y no para hacerlo, ¿eh? No, no. Sino para ser la estrella, oye, estar en él. Creo que a partir de hoy cuando me digan, ¿eres la elegida para hacer el pozole? Lo voy a pensar. Oye, me hicieron recordar al pavo de Navidad. Sí. Que todo el año lo engordas para hacer el pavo en diciembre. Y a estos como con cuánta anticipación los elegí. Sí. Es que de hecho, sí debían tener como una cierta alimentación y un cierto cuidado físico. ¿Por qué? Porque este alimento se les daba solamente a una parte de la población y la mejor parte del cuerpo humano se la daban al gobernante en turno. Entonces, pues no era como ¡ay, aquí el que va pasando por la calle, tráiganselo! No era así, ¿no? La mayor, espero que me salga porque lo estuve practicando, pero la mayor celebración se llamaba Tlacacipeutlistli. Ay, perdón, pero es que... Sí, es que... Okay. Sí, es que está enredoso. Ajá. Sí, ok. Esa celebración era en marzo para el equinoccio de la primavera. Uh-huh. Entonces, pues para ellos no había nada más santo o más grande que ofrecer a los dioses que el mismo cuerpo humano. Sí. Por eso era que la gente decía, sí, sí me ofrezco, ¿no? Fíjense, otro dato muy chistoso, el desgrane de la mazorca tiene que ver con el desmembramiento del cuerpo humano. Los cuerpos humanos solamente se cocían, nunca se asaban. ¿Por qué? Porque era como parte de este ritual. Quiten esa cara a las tres. Ay, ya no, no quiero pozole. No, es que sí, sí, sí sabía que se hacía. Es que yo me estoy imaginando en la carnicería, ¿no? ¿Cuántos le voy a dar, güerita? ¿Quiere pescuezo? ¿Quiere muslo? Ahí te va para que sepas qué pedir. Derecho o izquierda. Ah, no. Ahí les va, o sea, para que sepan qué pedir. Es el muslo derecho se le daba al Tlatoani, que era el gobernante. Uh-huh. Era el más sabroso y más nutritivo y más blandito según las creencias que ellos tenían. El muslo izquierdo y brazos se los daban a la gente del guerrero que lo había capturado. Uh-huh. Pero ojo, el guerrero no podía comer porque al momento de capturarlo él se convertía como en su papá. Y entonces él nada más... milando como los chinitos. Sí. Ok. Este banquete, como decíamos, solamente para un grupo selecto en una fecha en especial. Y pues ya después por la evangelización se cambia todo esto. Y ahí les va lo peor de todo. Dicen que sabemos muy parecido a la carne de puerco. Bueno, ahí sí no se la vengo manejando. No tengo idea. No tengo idea. Yo cuando estuve leyendo esto, me acordé, no sé si recuerdan, una película que se hizo muy famosa porque fue basada en un hecho real donde un avión cae sobre el accidente en las montañas de los Andes. O ellos viven, y ellos sobreviven porque están comiendo carne de los compañeros cadáveres. Sí. Entonces, yo me remonté ahí. Dije, bueno, realmente no sabemos y creo que nosotras nunca vamos a saber si la carne de humano sabe a cerdo, pero bueno, ahí les dejo el dato. Creo que a partir de hoy, cada vez que nos vayamos a comer un pozolito, las que comen carne van a pensar si realmente es de cerdo o es de humano. De hecho, yo ya lo pensé. Agárrate, chiquitito, porque ya sé qué parte morder. Es el muslo derecho. De hecho, es la más buena. Dice que es lo más bueno, así que voy a comprobar. Oye, no sé yo si tenga que ver por esta situación que se maneja siempre en todas las culturas, donde lo derecho, lo diestro es lo bueno y lo izquierdo es lo menos bueno o lo malo, ¿no? Entonces, pues como él era el gobernante y era el mero macizo, pues era el que le daban la mejor. Yo quiero creer que a lo mejor sí los engordaban un poquito para que hubiera la suficiente carne. Se supone que tenemos como la misma cantidad en grasa, o eso manejaban ellos, que era como muy similar entre el cerdo y el humano, la cantidad de proteína, la cantidad de X, no sé, todo lo que contenga un pedazo de carne, ¿no? Sí. Entonces... pues ahí les dejo el dato. Bueno, yo me puse a pensar, dije, si un cerdo a veces alcanza un peso de 500 kilos y tampoco te creas que ajusta para tantísima gente, si agarras un ser humano, pues yo creo que la carne no era tan suficiente y por eso es que decía que nada más a ciertas personas, ¿no? Pues no sé, volteen a ver su pierna, chicas. Volteen a ver su pierna derecha. Y uno pensaría que eso, bueno, igual en el pozole ya no se hace así, pero que ya no existe. Pero de hecho hay lugares en Estados Unidos y en Japón que... venden carne humana, y se los dejo como dato para que lo sepan. Sí. Pues por lo pronto yo ya aprendí que no es el chamorro, chicos, es el muslo lo bueno. Sí. Claro. Oye, uno trabajando. Bueno, de hecho, fíjate bien, si tú quieres ser una persona sana, y eso está comprobado médicamente, lo que tú tienes que trabajar, hablemosle en términos coloquiales, es el muslo. Sí. ¿Para qué? Para evitar problemas del corazón. Entonces... pues ellos en ese entonces corrían muchísimo, manejaban grandes distancias. Quiere decir que sí era una piel bien trabajada. Sí. Sí. ¿No? Menos desperdicio. Oye, no había papitas, no había coca, exacto, no había comida chatarra. Uh-huh. Al contrario, creo yo que sí comían bastante sano. Sí, yo creo. Igual. Ay, no. Bueno, pues con esta receta del pozole tan maravillosa. Maravillosa. ¿Tenemos alguna recomendación de la semana, Marianita, o no? No coman pozole. No, coman, pero no el antiguo. Pregunten de qué carne es el pozole. No vaya a ser que se lleven una desagradable sorpresa. Y antes de despedirnos, quiero recordarles las redes sociales. Por favor. Ahí nos sigan y comenten lo que ustedes gusten. Nos encuentran como Operación Bla Bla, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí nos buscan, compartan y denle like. Por favor. Esperemos que este programa les haya gustado. Pronto estará en Spotify y en el resto de plataformas que tenemos. Chicas, pues un gusto ser mexicanas. Ay, la claro que igual sí. que ustedes. Yo no cambiaría ser mexicana por otra. Así como deben de decir los de otros países, ¿verdad? Ajá, sí. Por lo pronto, nosotros hoy nos vamos a festejar en nombre de Ale. Así que empezamos con esa, seguimos con las fiestas con patrias y aquí nos vemos el siguiente lunes. Sí. Muchas gracias. Adiós, Marianita. Adiós. Bye. Gracias, Chac. Gracias. Esto fue Operación Bla Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.